Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Cada vez es un poco más extraño este programa, ¿no? Creo que del archivo punk, no sé, creo que es los de, más que la música punk, lo estamos dejando llevar por la cuestión del archivo, ¿no? Que tengo. La verdad es que a mí también me parece muy raro tener este tipo de discos. Sé por qué lo tengo, ¿no? Así fue un regalo de mi hermana, ella lo compró, no le gustó y la clásica de a ver qué haces con él, te lo quedas, lo vendes, lo regalas, como es tu costumbre. Y se quedó ahí, guardado, ahorita que estoy sacando esos discos de los que son tan difíciles de poner en este intento de programa de radio, en esta idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Son tan difíciles de decir, bueno, los pongo, ¿no? Como me sucedió con el anterior programa, ¿no? De la banda Machos. Creo que sí me encuentro ahorita en este momento, pero pues, ¿qué pedo, no? Somos punk y tengo que seguir con la línea, ¿no? Ya son pocos los discos que quedan, no voy a adelantarles cuáles. Ya son muy pocos los discos que así de que estoy pensando seriamente en no poner. Pero ya más bien ya son, los voy a poner, ¿no? Pues ya me aventé el tiro con el de Banda Machos, ¿por qué no era con el de La Ley? Y bueno, eso fue Día Cero. Ni sé cómo se llaman las canciones. Día Cero de La Ley, Unplugged, un grupo chileno. No sé si lo mencioné. Pero bueno, tampoco he mencionado que esto es Sin Licencia, un prototipo de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Si Gina tiró ese paro que quedó bien chido, pues me late también decirlo a mí. Como que son esas muletillas, ¿no? Que se quedan uno. Y pues si no lo digo no me siento muy chido, como que siento que el programa es incompleto. Estoy exagerando como siempre. Pero pues así es, ¿no? Esta idea de lo salvaje, ¿no? Ahorita estoy pensando en si no lo hubiera hecho. O sea, cosas así, ¿no? De esas decisiones tan absurdas que tanto pueden ser contraproducentes poner ese tipo de música. La neta es que sí tengo muchas bandas de punk, pero quiero darle salida a estos discos que están en esa, que estaban en el, ¿cómo dicen? En la pensativa, ¿no? De ponerlos, no ponerlos. Chinga su madre, los voy a poner, ¿no? Y pues esto es salvaje, homies. Así es que vienen otros petardazos de programa. Espero que no se desanimen al escucharlo ni se sientan acá mal pedo. Decir, güey, no mames, qué trompa con ese homie, ¿no? Pero pues la neta es que si han estado atentos, si han seguido más o menos 2-3 programas, saben que he puesto discos de todo, ¿no? Desde punk, banda, cumbias, música clásica, soundtracks. O sea, como que sí le he metido así una campechana chida a este programa, bueno, a este intento de programa de radio. y pues les voy a platicar qué pedo, ¿no? Con una canción que a mí en lo particular me gusta, allá por los 90 me gustó mucho. Y fue así como, bueno, ya les diré qué pedo. Mientras tanto vamos a escuchar dos rolas, que es Hombre y Aquí, del grupo La Ley. Creo que son un grupo chileno, homies. Hombre que caminas en la ruta de la grandeza, cojeando como animal. Date vuelta y ve que escupiste donde decía no muerdas la mano que te da. ¿A dónde vas? Descubriste el fuego para facilitar tu vida y ahora lo usas para encabezar. Marchas de guerra, abuso de poder de mente, dime si a manera de jugar. Sin saber, perdiéndonos la vuelta. Nada voy a arrastrar. me gustaría compartirles, pandilla, que si ando medio sacadón de onda con un espacio en el que iba yo. Bueno, más bien era uno de esos tap, de esas de mamadas de cerveza artesanal, que me parece muy buena la idea, pero sí es muy costoso. Y de que pruebas cervezas chidas y todo eso, está bien. Hasta el espacio es como que muy chido hasta cierto punto, pero últimamente como que sí he tenido así como que ciertos roces. No sé si a ustedes les ha pasado que, a pesar de que uno pues está en la línea, ¿no? Hace como que cosas chidas y todo eso, y no falto sea tanto en ciertos lugares, porque sabes, ¿no? Que en algún momento puede valer madres y pues emigrar, ¿no? O sea, y pues está chido también, la neta es que no está mal estar emigrando y no estar nada más en un mismo lugar, volverte sedentario, ¿no? Pero pues uno la decide, ¿no? No lo decide la pandilla, ¿no? Que esté ahí en el lugar que te corra. A mí no me han corrido por el momento, pero sí noto una vibra bien, como que rara, como que es medio culero. Y no comprendo mucho ese entender de esa banda a veces. Porque últimas, pues, no me han regalado nunca nada, ni siquiera yo les he pedido nada de que me regalen algo así. Al contrario, yo soy bien macana la banda. Pero bueno, eso ya es otro pedo. Nada más quería así como mencionarlo. Y pues regresando a lo del Unplugged, ¿no? Bueno, lo menciono porque pues sí, es un poco bajadón de pedo. Porque no comprendo, o sea, ni tanto por el cuestión del lugar, ¿no? Porque pues últimas puedo ir a otro sin pedo, puedo tomar aquí en Los Tacos o en varios espacios donde puedo ir a echar desmadre, incluso hasta grabar segmento. Ahorita ya se está dando, ¿no? En otros espacios donde puedo estar y sin bronca. Simplemente siento que las actitudes no van, pero bueno, hay cada quien, ahí se los dejo de tarea. A veces no es bueno enamorarse del espacio cuando a lo mejor no se capta o no. Yo creo que va más por la línea de que, pues, como no tengo suficiente dinero, así literalmente, explícitamente, pues no encajo en ciertos lugares, ¿no? Y esos lugares, pues, como les menciono, son muy caros, muy cerrados, muy. Es un círculo muy cerrado. Ya lo dejo así. Y otra vez voy a regresar, ¿no? Decir, no, pero se pasan de verga. No, no es cierto. No, para nada. Simplemente que no he estado muy chido y creo que esa parte se refleja en mí. Pero bueno, eso ya dejándolo poco a poco a un lado, ¿no? Vamos a hablarlo del programa. Como les decía, este es un disco que me regaló mi hermana. Ella lo compró porque hubo un momento en que la canción que vamos a escuchar, la del duelo con Eli Guerra, sonaba en todas partes por allá por los 90. Era así como, creo que fue a finales de los 90 o a mediados, realmente no recuerdo muy bien. Pero la canción de, güey, no mames. O sea, neta que era como la de los Fabulosos Cadillacs, güey. O sea, la ponían siempre, güey. O sea, siempre. Así se me hizo, pues, hasta fastidiosa, ¿no? Al principio, así de que la escuché, dije, ah, está chida. O sea, como que sí comprendía lo que decía, ¿no? De el, ahora sí que la canción. Pero sí, así como que estos saltos cuánticos que doy. Yo cuando vi lo de el grupo La Ley, yo creo que un trío, no sé, venían de Chile. Antes que pensé que era algo gótico, porque el compa se oía así bien gótico, así con sus delineado acá. Hasta sabía que se ponía polvo, dije, ah, no mames. O sea, polvo en la cara, ¿no? O quién sabe en otras cosas. Pero sí, se oía así bien, pues así se ve, tenía una actitud pues gótica, ¿no? Y así cuando dije, ah, no mames, pues a escuchar chido, ¿no? De traer un patín, son de Sudamérica, de traer un patín como el de Soda Stereo. A mí me gusta mucho Soda Stereo. Dije, a ver qué tranza, ¿no? Y no mames, pura mamada. Tengo que decirlo, dije, güey, qué tranza, no me latió para nada. Y así a familiares, amigos decían, güey, no mames, qué pendejadas, ¿no? Simplemente a mis primas, amigas, les gustaba mucho. Pero la verdad es que influenciaba mucho la cuestión del compa, ¿no? De este... ¿De qué? Del Cuevas, creo que se pidió. Pero creo que, o sea, como que sí influía mucho, ¿no? Porque era tipo, es tipo el compa, ¿no? O sea, sí llamaba la atención acá. Y sí me acuerdo de ese pedo, de ese vato que sí era, sí tenía su club de fans. Estaba cura el vato. O sea, me refiero al de que realmente a mí, que creo que tres canciones, ¿no? Y se marcaba ya como parte de icono del movimiento de rock en tu idioma. Para mí fue sobrevalorado ciertas bandas, y entre ellas lo tengo que decir, es La Ley. Creo que de estas canciones, al menos yo ya no supe nada, por mucho que el boom estuvo. Creo que más que nada algunas canciones venían arrastrando de esa fama que tenían, ¿no? De que el compa era tipo, que hablaban así medio pues, como argentino, así sudamericano. O sea, llamaba la atención aquí en México, sobre todo por eso, pero de esas rolas, pues nada, nada, ya nada. Bueno, para mí ya no vi alguna otra que dijera, güey, al menos pegajosa, que de las clásicas que te la metían casi así como pinche tornillo, ¿no? De escuchando en la radio, nada, la ponían y dices, pues, ah, sí. Ya quedé con esa rola, la verdad es que a mí se me hace una banda. Bueno, el disco se me hace bueno, creo que dentro de lo que cabe, pero estos saltos cuánticos, disculpen, homies. Lo que quería decir con la canción que vamos a escuchar, que es la que a mí me gusta, con la de Sin el dolor no te haces feliz, creo que eso es una frase para mí muy fuerte, significa mucho. Creo que no sé qué significó le dé el compa o el grupo de La Ley, pero para mí sí es como una frase así como hasta por un tatuaje, marcarla, creo que abarca mucho en mi caminar, en el día a día que he estado en este llamado planeta Tierra. Hay a veces que pienso, ¿no?, que justo ahorita, ¿no?, como que ir hilando ideas, experiencias o mi sentir, creo que viene esto, ¿no?, del TAP, de las cuestiones que estaba pasando, como que hilando esto, ¿no? Sin el dolor no los hacemos feliz, ¿no? A veces pensamos que la llevamos bien con todo el mundo, ¿no? O sea, que decimos, bueno, pues somos, dentro de lo que cabe, una pandilla tranqui, chida, o sea, pues obvio es un pinche lugar donde te puedes descuadrar, ¿no? O sea, puedes sacarte de onda, puedes hacer un pinche ridículo, puedes llorar, puedes bailar solo, o sea, cosas que yo he hecho realmente, o sea, no lo niego, no soy una perita en dulce y menos cuando estoy totalmente ebrio, ¿no? Creo que soy muy fastidioso, muy mala copa, pero también tengo una etapa que soy muy abierto cuando estoy tomado, muy, muy abierto, digo muchas cosas, digo de lo que siento, como que no me quedo nada callado, o sea, es como que esa parte para mí sí es muy dolorosa, justo con lo que dice la canción, ¿no? Ese dolor, ¿no? Cuando uno está alcohólico, borracho, puede ser, o sea, lo físico, ¿no? Te puedes caer, pues. Pero el dolor de decir algo, ¿no? Como decir, güey, a huevo tengo que empedarme y tengo que decir algo que me hiera o que hiera a alguien, ¿no? O sea, como que eso es algo muy cabrón, ¿no? Ese poder de la palabra, ¿no? Y del decir, ¿no? Por eso esas pinches famosísimas crudas, ¿no? De crudas morales, ¿no? O sea, ese dolor, ¿no? O sea, yo creo que para la banda que anda acá en el cotorreo tomando y sabe de las etapas que tenemos cuando estamos ebrios, sabemos de ese dolor, ¿no? De ese dolor que a veces si no lo tenemos en la borrachera o al otro día, ese dolor que tenemos por el decir las cosas o por el que los hagan sentir y no, o porque dijimos todo y nos arrepentimos. Yo sí estoy bien arrepentido de varias cosas que dije en ese lugar. Antes sí la cagué, muy cabrón, pero bueno, o sea, me refiero a personales, no sé qué, digo, chales, qué pendejo, o sea, puto alcohol, o sea, en ese sentido, puto alcohol, me abrí el hocico y valió madre, ¿no? Empiezo a decir, pues, mi sentir y a lo mejor luego las personas que están escuchando no son las que deberían estar ahí, deberían de ser otras, ¿no? Sin embargo, pues, les tocó a ellos y, verga, es cuando dices, no mames, se lo dije a ese pendejo, a esa banda que a cual no, pues, X, ¿no? Decir, güey, pinche, te por ocho, ¿no? A que otra persona se lo pude haber dicho. Y dijo, ah, no mames, pinche carnal, échale huevos, échale ganas, a ver qué trampa, ¿no? Pero así es esto, ¿no? O sea, como que esa canción a mí, la frase sobre todo, ¿no? Sin dolor no te hace feliz. Creo que es parte de las borracheras que luego yo me llevo a poner. Para que yo diga, es una buena borrachera y todo, y valió la pena, debe de haber dolor. Y es algo muy triste, pero haciendo esta reflexión, creo que es eso, ¿no? Debe haber dolor en mis borracheras para decir, güey, no mames, fue una buena borrachera. Ya estoy diciendo mucha tontería, creo que refleja mucho mi estado de ánimo. Así es que mejor vamos a escuchar la Sin dolor no te hace feliz, que no sé si cuál es la de El duelo, creo que se llama así. Para empezar, neta, no sé ni cómo se llama la canción. Y también vamos a escuchar la canción de Mentiras, ¿no? Que es la que abrió muchas puertas a este disco en plot. Así es que estás aquí con MC Hada de Piedra.

ya estamos en el final, banda. Y esto fue un programa muy muchas corto. Gracias. La verdad es que, lejos de todo eso que dije, ¿no? De sin el dolor no te haces feliz. Creo que de ahí esa canción, más que nada la frase, creo que no me deja mucho que decirle la banda de La Ley. Hasta creo que estoy pensando que sería ser como ver qué pedo, ¿no? Con esta banda, cómo surgió hoy. O sea, me refiero, ¿no? De a quién estaba destinado. Yo siento que por la cuestión del vato y de cómo se manejó aquí en México, luego está bien cagado el baterista. Me acuerdo de ese vato porque tenía como trenzas y sus lentes circulares. Me acuerdo mucho porque se parecía al doctor Pulpo, ¿no? De Spider-Man. Así como que le daba un aire. Así, en serio, se veía bien cagado ese. Y luego se ponía, no, man, puro pinche ridículo. Así uno luego lo caga, ¿no? Porque anda en bermudas, acá todo tatuado. O porque ya estoy loco, ya no como si fuera patinador, lo cagan. Y en ese tiempo hubieran visto qué pinches ridículos había ahí. Bueno, ya, vamos a concentrarnos. Yo estoy diciendo pura pendejada. A lo que iba, ¿no? De la cuestión de que estaba como que pensando la historia, ¿no? Conocer cómo se formó. O sea, porque yo siento que este grupo sí es mucho encaminado a las morras, ¿no? O sea, como que siento que va mucho a las mujeres el tanto las canciones, bueno, o sea, algunas, bueno, se llama hombre, ¿no? Pero siento que iba muy a la cuestión femenil por el vato, o sea, que era como que sí mucha mercadotecnia sobre el compa, el Cuevas, ¿no? Siento eso yo, que era un producto, y lo digo abiertamente, para mí era un producto para las morras, ¿no? O sea, para las mujeres, ¿no? Un compa rockero, tipo, acá, estrafalario, acá, ya sabes, el clásico. Me he visto culero, pero aún así me voy a ver bien chingón, ¿no? Y ese era el Cuevas, ¿no? Ese era el vato, un compa que se decía bien raro y toda esa cosa. Podría ser cualquier mamada y se veía bien porque estaba guapo. O está, no sé. Y en general creo que es eso, ¿no? Que este grupo está... O sea, pusieron a 2, 3 güeyes menos, pues, mucho menos guapos que este cabrón. Y dijeron, pues aquí tú vas a ser el chido, carnal. Y dale, ¿no? Creo que salió como solista. Ahorita me estoy acordando que él participó en un disco que se llama Tributo a José José. Creo que fue La Nave del Olvido. No recuerdo muy bien. Pero participó como Beto Cuevas. Ah, ahorita me acordé, mira. Se llama Beto Cuevas a huevo. Sabía que era algo así de Beto. Pero no la quería cagar. Y... bueno, mi conclusión del disco es para mí no me late. Lo tengo aquí y no lo puedo vender. Perdón, y pues es un disco que para mí personas de los 90 como yo podría darle un poquito de nostalgia. Yo creo que una morra de los 90, una chava de los 90 podría decir, güey, no mames, güey. Yo me acuerdo, me latían sus canciones. Ah, el compa estaba bien. Y en ti, pues es que la neta, eso como que es un punto, ¿no? Creo que ahorita estaría chido que lo toque. Si bien creo que había bandas de rock totalmente dirigidas, ¿no? Para producir dinero por las disqueras, revistas y demás cosas. Ves que aquí Televisa se pintaba solo para eso, ¿no? Se habla mucho de las bandas pop, ¿no? Pero creo que esta banda, a lo mejor la estoy cagando, siento que sí estaba muy dirigida, ¿no? Creo que al compa... al Beto Cuevas le dijeron, mira tú, güey, pues, tú eres tipo, carnal, 3 morras, un chingo, ¿cuál un 3? Chingo de morras, les late tu música, tu actitud, así es que, ¿por qué no te enfocas solista? Y creo que fue ahí donde valió madres todo. No sé cuántos discos tengan ni me interesa. Este disco fue un regalo así de mi hermana porque se hartó. Y es eso, o sea, hasta era de mi hermana y se hartó así de, ah, no mames, o sea, sí está chido las canciones, pero ya, toma, haz lo que quieras con él. Y no le puedo vender. Soy muy repetitivo en eso, pero porque es parte, ¿no? Es parte de que no siga aquí, porque no es porque yo no quiera tirar o algo así, simplemente porque no lo he vendido ni he encontrado a alguien que le pueda dar uso, porque no, en mi banda no creo que a alguien le guste La Ley, o quién sabe, a lo mejor sí, pero no lo dicen. Y bueno, eso es todo por hoy. Ah, se escuchó bien acá, ¿no? Bueno, llegamos al final, homies. Espero que te haya gustado el programa y te agradezco tu escucha, tu tiempo y el que me trates de descifrar. Espero que no sea muy confuso, muy repetitivo o de plano que no se me entienda. Trato de hacer lo mejor posible a mis recursos, a lo que tengo y a lo que quiero expresarme, ¿no? En estas narrativas audiovisuales salvajes. lo hago de todo corazón con esta idea, ¿no? Que de Nas, que me encanta y que estoy chambeándole duro, como no tienen idea, por el hecho de compartir y crear ciertas, cierto, como, pues, que cómo decirle, como que el proyecto iba solo. O sea, he platicado con varias gente y me han dicho que va a ser muy difícil, que tal vez no lo logre, pero yo aún creo, cuando ya no lo lleguen a escuchar o cuando me aviente el último programa, diré, pues no se logró lo que yo pensaba, valió madre. Que es lo más seguro, ¿no? Pero voy a dar todo, ¿no? No voy a quedar con nada. Y con la idea de las donaciones. Sé que esto puede ser a partir de donaciones. Creo que hay banda que podría dar un peso, 10 pesos, 100 pesos durante cierto tiempo. Así es que es lo que yo he puesto, ¿no? Ya es, creo que el producto, bueno, no producto, este, mi corazón, NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, reflejado en sinantena.com, está tomando más forma. Estoy siendo más constante, creo que constante he sido desde el principio, pero he estado echándole muchas ganas, muchos pinches huevos, mucho sacrificio, con esta idea, ¿no? En que yo creo en que se puede hacer un proyecto a partir de las donaciones. Y un proyecto, no me refiero a un proyecto como de esos humanitarios, así de, vamos a apoyar a los niños, ¿no? Que justo ahorita que estaba escuchando el disco que dice el vocalista, ¿no? Este programa va dedicado a los niños. De esos programas, ¿no? De esos proyectos, ¿no? Que están bien o mal, no sé. No voy a entrar en ese tipo de discusión y no voy a decir mis pendejadas clásicas, ¿no? Cada quien, o sea, como que esas asociaciones que viven de ayudar a la gente y de las donaciones que les dan para que sigan. ¿Por qué no trasladarlo a un proyecto como este, ¿no? Esa es mi apuesta y voy a, pues, morir hasta en el intento, ¿no? A lo mejor alguien dice, pues te faltó esto, y lo hace y vive de eso. Creo que hay gente que lo hace. Realmente creo que no soy el único que está apostando ni el único que tenga el hilo rojo, el hilo negro de esta onda. Simplemente yo lo hago de una manera muy punk, pues de manera solitaria, con escasos recursos y sobre todo no privatizando, monetizando y no utilizando las redes sociales privativas. Esto es una apuesta y veamos qué tal me va. Hasta el momento le he echado muchas ganas y no ha resultado del todo bien, pero no me agüito, sigo para adelante, homies. Así es que los despedimos con la canción de Animal, de A Legend to be Complete. Yo sobreexistiré con el viejo sol bajo el manto de alguna autocompasión para creer que los llantos que ahogan este amanecer y no sé si pueda ahora navegar para volver. Y los llantos que ahogan este atardecer me harán viajar. We'll be right back. solamente solo persisto en este amar. El hijo de una estar se va a acostar y no sé si quiera ahora levantarse para crecer. Y los llantos que ahogan su anochecer. Bésame hasta sentirte animal. Llena de calma. Bésame y bésame hasta morir solo animal. Bésame y bésame hasta sufrir.